Hay cosas en la vida que se manifiestan de distintas maneras. Lo físico, lo mental. Todos somos vulnerables. Todo puede ser inevitable, como la energía que transmite nuestra música. Energizante es el motivo. El número 11, nuestro nuevo proyecto. Relájate y disfruta. Banda registrada, Energizante, disco número 11. Vale la pena dejarse sorprender.